salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Por favor, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Conllevando la pandemia, como decíamos recién, bueno, con Nico. ¿Qué vamos a hacer? Es no lo que vamos otra, a ¿no? Ya me vacuné yo, una parte. Sí, yo también. Qué bueno, qué bueno. Está bien. Manuel, queremos hablar de dos temitas contigo, dos elecciones. Primero, la de Ecuador. Sí. ¿Qué nos podés decir al respecto? Es una derrota del campo popular, hay que decirlo claramente. Lamentablemente, ¿no? Claro. Guillermo Lasso, que es un banquero, ha ganado por el 52,36% en la segunda vuelta. Y Andrés Arauz, que es el candidato de una izquierda progresista nacional popular, alcanzó el 47,64%. Pero en todo este lío, escuché un análisis que me pareció interesante de una comentarista ecuatoriana, que decía que hubo un tercer elemento en esta segunda vuelta, que es, por un lado, el ausentismo, y por el otro, el voto nulo ideológico. Claro. Porque en la primera vuelta salió en tercer lugar, muy, muy peleado el asunto, incluso cuestionado, discutido, Yacu Pérez, que era el candidato de Pachacuti, que a su vez es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Así es, sí. Bueno, un amplio sector del movimiento indígena llamó al voto voto nulo ideológico, así llamado. Así es. Y efectivamente sucedió. Hay varios sectores del país donde este voto nulo ideológico, por así decirlo, ocupa el segundo lugar. O sea, en realidad Arauz perdió porque hubo un amplio sector del movimiento indígena que no lo apoyó. Y además, también, porque ¿no? seguramente no logró interpelar a la clase media, ¿no? Que anticorreísta, ¿no? El problema de Ecuador es que hay un clivaje, ¿no? Una dicotomía, ¿no? Una antinomia, que es correísmo-anticorreísmo. Y claro, en realidad lo que se votó, si vamos a correr el velo, ¿no? Para ver el fondo del asunto, lo que se votó es otra cosa, es decir, o estamos con el país, con las mayorías nacional populares, o estamos con la banca, las multinacionales y demás, ¿no? El libre comercio y demás. O sea, esa era la verdadera contradicción, la verdadera dicotomía que estaba planteada en esta segunda vuelta. Pero el clivaje correísmo-anticorreísmo fue lo que predominó. ¿Qué? Entonces estamos ante un retroceso, creo yo. Aunque Lenín Moreno, que es el actual presidente, ¿no?, había sido elegido en el año 2017, había sido elegido con el apoyo de Correa y era el candidato de Correa. Pero sí, ni bien asumió, a poco de andar, se dio vuelta completamente, ¿no? Algo así, insólito en la historia latinoamericana. Se dio vuelta completamente y en realidad pasó a aplicar el programa de su contendor, que en ese momento había sido derrotado, que era este mismo Guillermo Lasso. Claro. Entonces, claro, Lenín Moreno, reducido prácticamente a la nada, ¿no? Persiguió a Correa, auspició el lawfare, una condena por, no sé, 8 años de prisión, inhabilitación por no sé cuántos años. Bueno, es decir, claramente fue un gobierno que ya había empezado el proceso que ahora va a continuar Lasso de alguna manera, ¿no? Y bueno, se puede decir que evidentemente la situación es bastante más compleja, ¿no? Hay que tener en cuenta que en octubre del 2019, casi en paralelo al estallido social en Chile, ¿no?, hubo también una movilización popular indígena campesina contra las medidas del gobierno de Moreno afines al Fondo Monetario Internacional. Y esta movilización fue muy fuerte, ¿no? Lo hizo retroceder. Y es a partir de esa movilización que el movimiento indígena fortaleció su presencia en el escenario político, ¿no?, incluso con esta candidatura de Yacu Pérez. Dicho sea de paso, Yacu Pérez en las elecciones anteriores, cuando ganó Lenín Moreno, y cuando Lenín Moreno aparecía como el candidato correísta, Yacu Pérez dijo, bueno, si tenemos que optar entre una dictadura o la banca, yo prefiero la banca. Y ahora, en estas elecciones, después que de haber quedado fuera de la escena fuera de la escena electoral, ¿no?, ante la segunda vuelta, llamaron a este voto nulo ideológico, ¿no? Sí, es lamentable que esto esté sucediendo, pero es así, porque es... sí. No, que es así realmente. Atilio Borón escribió una nota muy interesante con cierto tono irónico, diciendo que a lo mejor su edad o su cansancio no le permite interpretar el porqué del voto nulo de la Confederación Indígena y de las izquierdas, ¿no es cierto? Pero, sí. Dice, a lo mejor parecería que Lasso va a llevar a cabo la emancipación nacional, ¿no es cierto? Y yo no lo puedo entender. O sea, yo creo que en el periodo anterior hay que tener en cuenta que la Revolución Ciudadana, dirigida por Correa, liderada por Correa, ¿no?, duró 10 años, ¿no? Claro. Yo creo que se cometieron errores, y el principal error es que no se pudo articular como correspondía hacerlo con el movimiento indígena. Claro, sí, eso es verdad. Ese es el principal problema, que tiene que ver con la ley de aguas, que tiene que ver con la política extractivista. Es decir, cuando Correa ganó, y cuando Correa logró tener una presencia importante, ¿no?, en Ecuador, una presencia social importante, e incluso en el escenario latinoamericano, no tuvo una política concreta para ganarse a todo el movimiento indígena, sino más bien lo enfrentó. Sí, sí, no tuvo una buena relación. Provocó su división. Es verdad. Entonces es un serio problema que ahora se ha expresado de otra manera, o en todo caso, la misma grieta, por así decirlo, entre el progresismo y el movimiento indígena volvió a expresarse, esta vez a través del voto nulo ideológico, que finalmente le permite a Lasso ganar las elecciones. Claro, sí, sin ninguna duda. Ahora bien, Fander Falconi, que es un ex canciller de Ecuador, hizo una definición. Dijo que Lasso era un neoliberal criollo que combina su visión liberal, ¿no?, en la economía, con una visión oscurantista de la sociedad. O sea, es un liberal económico y es un conservador social. Claro. Y sí, esto sí, sí. Se va a ver de manera muy clara, ¿no? Ya ha planteado, incluso antes de ser presidente, una apertura mayor del Ecuador, con tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista del movimiento social, desde el punto de vista de la crisis interna que está viviendo Ecuador, sobre todo castigada por la pandemia y demás, no, obviamente tiene una política muy, muy conservadora. Sí, sí. Que... bueno, mostró el hacha invitándolo a Guaidó a la asunción del mando, ¿no es cierto? Ya está, claro. Con eso ya está. Con eso ya está, es increíble, sí, sí. Sí, sí. Y eso sí, nomás. Manuel, las otras elecciones son las de Perú, con infinidad de candidatos, ¿no? Gran sorpresa en el Perú. Había 18 candidatos. Perú es un país que está en una crisis crónica. La política peruana está en una crisis crónica, tremendo. En el periodo que va desde el año 2016 hasta el 2021, porque ahí el periodo presidencial dura 5 años, ¿no? En ese periodo hubo 4 presidentes. Sí. Y eso no es ninguna casualidad. O sea, el presidente elegido, que era Pedro Pablo Kuczynski, está procesado por corrupción por el caso, sí, Odebrecht. El que, claro, lo siguió, Vizcarra, también fue echado por el Congreso por una presunta corrupción cuando era gobernador de Moquegua en el sur del país. El que lo sucedió a Vizcarra, que fue Manuel Merino, duró 5 días. Duró 5 días en noviembre del año pasado, ¿no? Reprimió la movilización popular que repudiaba a la clase política, y esa represión costó la vida de 2 jóvenes, ¿no? En Lima, de Inti y de Brian. Y luego fue sucedido por Sagasti, Francisco Sagasti, que finalmente es el encargado de garantizar estas elecciones. Ahora bien, en las elecciones finalmente quedaron 18 candidatos, ¿no? Es un número, sí, ¿no? Sí, 18 significativo. Candidatos. Sí, sí, algo increíble, bueno. Pero además hubo una participación del 70%, lo cual ya es un primer dato. Es decir, sobre un padrón de más o menos 25 millones, votaron alrededor de 17 millones. Hubo además un 12,5% de votos en blanco y un 5,2% de votos nulos. Nulo, claro. Por lo tanto, del total, los votos válidos llegan al 82,24. Pero ese total es sobre el 70% que concurrió a votar. ¿Se entiende? Claro, claro. Ahora, el resultado es inesperado, ¿no? Porque en el Perú hubo una campaña electoral sucia, ¿no? Donde hay una mafia mediática impresionante, obviamente manejada por toda la clase política que está coludida con el fujimorismo y que quiere la continuidad de la constitución neoliberal de Fujimori y de la política neoliberal nefasta que aplicó Fujimori durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Entonces, esta situación hace que primero, los números son todos bajos, ¿no? Entonces, en la campaña electoral, las encuestas cambiaban de ganador semana a semana. Claro, primero, sí, apareció, sí, como ganador un arquero de Alianza Lima, Forsyth, que expresaba claramente una posición antipolítica. Luego apareció como ganador Johnny Lescano, del Partido Acción Popular, que era el partido de Merino, del presidente, que había durado 5 días. Luego apareció como ganadora Keiko Fujimori, que es la hija del dictador. Sí. Y luego finalmente en la última semana aparecía Pedro Castillo repuntando, ¿no? Entonces, claro, era un panorama muy complejo. Era muy difícil poder decir la tendencia es esta. Pero el resultado dio finalmente que Castillo saca el 19,1, Keiko Fujimori el 13,3, ¿no? El tercero es Renovación Nacional, de López Aliaga, que es un candidato del Opus Dei, que tiene una política, pero de ultraderecha. Y el cuarto es Avanza País, que es de Hernando de Soto, que saca 11,5, y que tiene una política, o sea, la política del, ¿cómo es?, del cuentapropismo, ¿no?, la política de la informalidad. Hernando de Soto es el teórico de que un vendedor ambulante es tan empresario como lo es un banquero, por ejemplo, Este, increíble. Y Acción Popular quedó en el quinto lugar. Y en el sexto lugar quedó Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, que llegó a casi al 8% y que era la candidata de izquierda más visible, con un programa muy claro, ¿no? Este, y que fue brutalmente atacada durante la campaña por todos estos sectores, incluido por el propio Castillo, que ganó y claro, que se dice de izquierda también. Entonces, este, claro, se presentó un algo totalmente sorprendente, ¿no? Sí, hay fuera de común. El Perú siempre es un país impredecible. Bueno, sí, sí. Se vio así clarito, es que esto es así, ¿no? Así lamentablemente, bueno, la opción electoral de Verónica Mendoza yo creo que era la más seria, ¿no? Expresaba claramente una posición progresista, nacionalista, democrática, ¿no? Claramente, o sea, por ejemplo, planteaba el problema de la necesidad de una segunda reforma agraria, la necesidad de nacionalizar el gas, la necesidad de tener una agenda de género completa, es decir, de la vigencia de los derechos de la mujer en todos los planos, incluido el del aborto. Claro. Y sí, porque, todo esto enmarcado en la necesidad de convocar a una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y sacarse de encima ese chaleco de fuerza que es la constitución de Fujimori. Había coincidencia con Castillo en varios puntos. Perdón, Manuel, porque este Castillo parece que está en contra de la legalización del aborto. Por eso te digo, había coincidencia en algunos puntos, pero todo lo que es la agenda de género está en contra, claramente en contra, así como también estuvo en contra de la cuarentena, por ejemplo. Es una izquierda sui generis. Es una izquierda sui generis provinciana, ¿no? Claro. Sin que esto signifique nada despectivo, es una izquierda, digamos, que es outsider, ¿no? Que está por fuera de lo que en los últimos tiempos se ha configurado como la clase política peruana. Es una izquierda, o sea, la gente votó diciendo, bueno, este es el único que no aparece masivamente en la televisión, no aparece en los debates, etcétera, etcétera. No se habla muy él tiene todo un discurso, ¿no? Nacionalista también, es cierto, pero al mismo tiempo, y esto también es importante señalarlo, que todo el tema de la agenda de género, que él llama ideología de género, ¿no? Es decir, es muy fuerte, es muy fuerte. Y sobre todo en los sectores populares. Esto también hay que decirlo, ¿no? Claramente, porque hay una idealización del mundo andino, ¿no? Una idealización que no se corresponde con la realidad. O sea, el Perú es un país altamente patriarcal, hay una cultura machista enorme y una violencia contra las mujeres, pero inmensa. Hay datos estadísticos que hablan de la violencia desde niñas, ¿no? Pero no un caso, otro caso, sino muchos casos. Y en todas partes, no solamente en las grandes ciudades, sino también en el campo, ¿no? Entonces, claro, es un discurso. El propio secretario general de Perú Libre, que es el partido de Castillo, ¿no? Perú Libre es un partido que ya tuvo gobernaciones y municipalidades antes. El secretario general, que fue gobernador de Junín, en el centro del país, definía a Perú Libre como la única izquierda y como una izquierda macha. Nosotros somos una izquierda macha. Dando a entender que los, ¿no? Ya está. Me reservo la opinión, digamos, la conclusión. Pero bueno, eso es lo que está planteado, ¿no? De todas maneras, yo creo que la coyuntura que ahora se abrió, nueva coyuntura, y vamos hacia el 6 de junio a la segunda vuelta, bueno, plantea claramente la necesidad de votar por Castillo. Lo cual no quiere decir darle un cheque en blanco, lo cual no quiere decir apoyar sus posiciones contra la agenda de género, apoyar sus posiciones contra la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, en la disyuntiva de votar por este personaje y votar por la hija del dictador, que claramente ha dicho que no va a tocar para nada la Constitución y que, bueno, ya hay una amenaza de comunismo, etcétera, etcétera, bueno, obviamente sí. La elección tiene que ir por el lado de Castillo, eso está claro. Así es. Bueno, veremos qué pasa, Manuel. Te agradecemos mucho tu participación y, bueno, te llamaremos nuevamente a ver cómo se van desarrollando estos acontecimientos. Cuando quieran, estoy a tus órdenes. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Chao. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramientas.